Diario del Futuro. ...28 minutos... pasaron de la medianoche, ya es viernes 23 de agosto de 2013... y seguimos acá en Diario del Futuro. Estamos como todos los jueves a la noche o los viernes a la madrugada con la columna de Mundo Villa. Hoy un día muy especial porque hubo noticias ahora hace pocas horas respecto del asesino de Adams Ledesma, que fue uno de los fundadores de Mundo Villa y que había sido uno de los 13 que se fugó del penal de Ezeiza, pero parece que lo encontraron. ¿Es así? Es así, muy buenas noches a buenas todos. Buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Sí, la verdad que estamos muy contentos y sí, fue atrapado finalmente en Lanús. Así que, bueno, nada, para nosotros es muy bueno porque veníamos... la verdad, como muy angustiados con el tema, ¿no? También por el shock que significa recordar. Justo el 4 de septiembre se cumplen 3 años de la trágica muerte de Adams. Y bueno, y con todo esto nos había movilizado un montón, así que estamos muy contentos. Bien, pero para meternos ya de lleno en la columna, en el estudio de Diario del Futuro está Matías Colombati. Matías es, como sabrán, si ustedes escuchan el programa todos los días, lo mencionamos 2 y hasta 3 veces por día, sí. Uno de los productores de este programa, que es un eufemismo. Qué voz de hombre. ¿Viste? Es un tipo de radio en serio. A ver, al aire, solamente al aire pongo voz de... Después tenés voz de pito afuera. Sí. Él es uno de los productores de este programa, o esclavos. La terminología depende si usamos la que aparece, digamos, en los papeles, sí, o la que nos manejamos nosotros. Y que va a estar, digamos, llevando esta sí, columna, esta sección de la radio, así que bienvenido, Matías, a este lado del vidrio. Y... ¿qué tal? Buenas noches. Nada, sí, me agarraron de los pelos, me metieron en el estudio y me dijeron, adelante. A laburar. Ahí está. Bueno, buenas noches también a Andrea Steven y Emiliano Esteves. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, bienvenidos. Bueno, lo que hablábamos recién con Nico, con Lantos, recapturaron a uno de los 11 prófugos de Ezeiza. Están muy contentos. Sí. Pero, fundamentalmente, ¿quién era Adams Ledesma? Porque bueno, en los medios un poco se reflejó, creo que poco en definitiva, uh-huh, que uno de los prófugos había sido el asesino de Adams. Pero bueno, ¿quién era Adams? Bueno, Adams Ledesma, aparte de ser un compañerazo para nosotros, un referente muy importante de Villa 31, delegado, un impulsor de lo que hoy en día es Mundo Villa TV, y la verdad que fue una persona para nosotros muy importante que nos marcó como un camino y bueno, acá estamos tratando de seguir su proyecto junto a sus hijos que están trabajando con nosotros en Mundo Villa y estamos muy contentos por lo sí, por esto que pasó. Días atrás ustedes también habían emitido un comunicado. Así es. Preocupados, ¿no? Justamente sí, por esta situación. Y ahí mencionaban también en el comunicado el apoyo al nuevo director del Servicio Penitenciario Nacional, a Alejandro Marambio. Y en estos días se habló mucho de Marambio, ¿no? Sí, se habló mucho. ¿Cuál es la postura de ustedes? Bueno, como Mundo Villa es un movimiento que va y viene, dentro de lo que es el ámbito, hay posturas que están a favor y otras que, bueno, que no están tan a favor, ¿no? Esto sucede en todos los movimientos. Lo más importante y lo que rescatamos nosotros es que Marambio tuvo siempre una actitud abierta para con nosotros, para con la gente que estaba en situaciones de, bueno, ¿no?, privados de su libertad, y sabemos que a pesar de todas las denuncias y toda la controversia que genera este nuevo nombramiento, nosotros, sin embargo, lo bancamos por una cuestión de saber que, bueno, que es una persona que ha trabajado por los derechos sociales también, ¿no? Habría que ver también, la verdad es que nosotros no sabemos muy ciertamente cuáles son las denuncias, de qué se trata toda esta cuestión. Sabemos que hay posturas que están bastante en contra. Tendríamos que analizarlo, pero bueno, nosotros lo que nos parece primordial es que, bueno, que quizás sea una posibilidad también para aquellas personas que están privadas de la libertad de empezar un camino en las cuales se puedan recuperar y se puedan reinsertar en la sociedad y, bueno, y ser personas mejores, ¿no?, de lo que fueron. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a lo que ocurrió el fin de semana. Así es. siempre con, en su momento ya con Ludmila, se trataba el tema de la problemática de infraestructura de los barrios más vulnerables, pero este fin de semana hubo particularmente dos muertes que tienen relación también con el Día del Niño y los distintos festejos que hubo. ¿Qué ocurrió concretamente? ¿El sábado, no? ¿Sábado y domingo? Sí, bueno, en principio por estas cuestiones que tienen que ver con unos reclamos que actualmente, bueno, se están realizando todavía por diferentes corrientes, digamos, políticas y vecinos, que tiene que ver básicamente con una cuestión de servicios básicos, ¿no? Y de la falta de políticas de infraestructuras que tienen los barrios en cuanto a todo lo que tiene que ver con las viviendas. Entonces, al no tener servicios básicos y caemos siempre como en la misma temática que tiene que ver algo tan básico como la luz, por ejemplo, que es una necesidad y es realmente es algo tremendo que pasa en los barrios, que se corta todo el tiempo y eso lleva a que, bueno, por ejemplo, tengan que prender velas y todas esas situaciones que en la precariedad de las viviendas ocasionan realmente consecuencias que son fatales, como en estos casos sucedió en Rodrigo Bueno, que se incendió una casa y murió una niñita de 5 años y al día siguiente en Piletones también, por eso está mi compañero Emiliano Esteves. Emiliano, vos sos uno de los referentes de ahí del barrio de Los Piletones. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sí, pasó? El día viernes se produjo un incendio más o menos a las 10:30 de la noche y falleció una nena de 2 años. Prácticamente carbonizada, la sacaron de la casa y nada, volviendo a repetir lo que contaba Paula de la falta de respuesta del gobierno de la ciudad. Ese es un barrio, se llama La Esperanza. Está al lado de Piletones. Y no tiene ninguna ayuda. Lo poco que el gobierno de la ciudad nos da a nosotros en Piletones para poder calmar un poco lo que es las necesidades, lo compartimos con ellos, que es nada. Entonces se complica, ¿no? ¿Cuánto hace que no tienen, aunque sea un acercamiento, una respuesta, algo del gobierno porteño? Y hace mucho tiempo. Estamos hablando desde aquel episodio que tuvo que ver con la contaminación del lago Soldati. Que nunca hubo una respuesta concreta, ¿no? Siempre, es un área que tiene que ver con la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, la cual es responsable de todas estas cuestiones, y que la verdad es que no se hacen cargo. Es muy difícil el llegar a hablar y tratar de acordar algún tipo de políticas, y bueno. Y también me parece que tiene que ver con esta falta de reconocimiento que tiene el gobierno de la ciudad hacia las juntas vecinales, que son juntas elegidas democráticamente por los vecinos de los barrios y que tienen una son representantes, sí, de los vecinos. Entonces, por ahí este abandono, ¿no?, se siente y las consecuencias son fatales. Andrea, también quienes estuvieron por ahí dándose una vuelta y charlando con ustedes fueron los, en este caso, candidatos a senador y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Filmus y Cabandier. Ustedes charlaron con ellos. Hablamos con ellos. Y tenemos el audio. ¿Quieren que lo escuchemos ahora? Sí, por favor. Adelante. Mundo Villa. Ninguna de las villas de la Ciudad de Buenos Aires sufrió un proceso de urbanización. No estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de 160.000 personas que necesitan resolver el tema de vivienda. Si resolvemos el tema de las villas, por supuesto va a mejorar la situación de quienes viven en ellas, pero va a mejorar principalmente la situación de todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. El norte no es ajeno a los problemas, entre otras cosas porque hay villas también en el norte y se siguen propagando porque la ciudad no hace nada, sino que la resolución de todos los problemas de la ciudad depende de que todos vivamos mejor. Y para estos vecinos donde las ambulancias no entran, donde viven en condiciones de hacinamiento muchas de las familias, donde cada tanto se vuela un techo en una tormenta o se quema una casa producto de un cortocircuito, la inseguridad para estos vecinos es el gobierno de la ciudad. La inseguridad representa para ellos no saber qué puede pasar mañana con un corto de electricidad, o si la ambulancia no entra y hay un enfermo, o si se cae un techo o una chapa, y eso se puede solucionar. No hay ninguna razón para no hacerlo, porque además la ciudad tiene un presupuesto importante para poder hacerlo. No estamos hablando de problemas de recursos, sino de problemas de gestión de la ciudad y de desinterés de estos lugares. Ahí lo escuchábamos a Daniel Filmus, a Juan Cabandier también. Paula, fuera de aire también charlábamos nosotros, un poco lo que ahí mencionaba también Cavandie, no es falta de presupuesto, ¿no? Es que el presupuesto se subejecuta o se destina a otras áreas. ¿En qué gasta el gobierno porteño el presupuesto que no destina a esto? Y bueno, es una gran incógnita, ¿no? Que merita una investigación. Esto es algo subjetivo, pero me parece que lo podrían tomar. De hecho, sabemos que hay un presupuesto destinado a las villas de la ciudad que no se está cumpliendo y de repente, bueno, hay proyectos que me parecen geniales, como por ejemplo lo que es los Juegos Olímpicos para la Juventud, que se van a hacer prontamente en el 2014, también en la zona sur, y viste, uno nunca sabe, digo, habiendo necesidades, bueno, esperemos que esos recursos también sea para la urbanización, que es algo tan importante, que uno puede también de repente preguntarse, bueno, pero ¿por qué vienen todos a la ciudad de Buenos Aires y vienen a hacer? Y bueno, será una cuestión que lo podrán hablar y discutir los sociólogos, los antropólogos, es un tema que, pero es una realidad que no se puede ocultar, ¿entendés? Entonces, estaría bueno que se pudiera acceder a todo este presupuesto y saber en qué se gasta todo ese dinero. Paula, otro de los temas que ya hemos tocado aquí en la columna de Mundo Villa en Diario del Futuro es lo que ocurre con el camino de Sirga. Sí. Hay novedades con eso, ¿no? Bueno, prontamente se está haciendo la... Bueno, a ver, hubo una noticia que seguramente todos habrán escuchado que tiene que ver con que un estudio que hizo el ACUMAR tiene... Los niños en el camino de Sirga tienen un 25% de plomo en sangre. Es tremendo. Sí. Recordemos que el camino de Sirga es una franja aledaña, sí, al riachuelo donde viven muchísimas familias, sí, para aquellos que no estén enterados, digamos. Es una, sí, zona que está, digamos, detrás de Villa Soldati, podría decirse, el barrio de Villa Soldati. Sí, parte también de Villa 21. También de la Villa 21. Villa 26 sería, viste, por ahí, por bien. Zabaleta. Pero digamos, es una franja que supuestamente no era habitable, por eso estaba, y que es, claro, donde se fueron realizando asentamientos, sobre la vera, justo sobre la vera del riachuelo. Así es. Bueno, este estudio que demuestra que los 25% de los niños tienen plomo en sangre, con este tema de la relocalización, son viviendas que se están relocalizando, que se van a mudar a la Comuna 8. El problema reside en la falta de inteligencia en decidir cuáles son las prioridades. En lugar de mudar a estos nenes, que son los prioritarios, el gobierno de la ciudad decide arbitrariamente, unilateralmente, sin consultar con los vecinos, cuáles son los que ellos consideran que deben tener acceder a esas viviendas. Y realmente esto es lo preocupante. Lo preocupante es que el gobierno de la ciudad no se sienta a hablar con los vecinos, con los representantes de los barrios, para conjuntamente elaborar un plan y decidir cuáles son las prioridades. Y ahí está el reclamo, y ahí está la falta de atención, y ahí es donde se demuestran los verdaderos intereses que existen, ¿no? Paula, bueno, esto seguramente vamos a continuar charlando porque recién empieza esta relocalización. Sí. Ustedes lo que están reclamando es a quién se relocaliza. Claro. Y bueno, entonces seguramente en las próximas semanas vamos a continuar con esta información. Les agradezco mucho que hayan venido. No, por favor. Y muchas gracias a ustedes. Los esperamos la semana que viene, nuevamente con la columna de Mundo Villa. Así es, esperamos tener mejores noticias para la próxima semana. Como siempre, esperamos, sí, que se vayan solucionando de a uno los muchísimos problemas y nada. Bueno, por lo menos uno hoy hay una buena noticia. Hay una buena noticia y eso hay que celebrarlo, así que estamos contentos. Vamos a cerrar este bloque escuchando al Siempre Eterno, haciendo Full Coma, y ya volvemos con más Diario del Futuro acá en Nacional Rock.